Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva edición de Arte C, Arte Contemporáneo, Arte Contexto, Arte Conceptual, Arte Conciencia, Arte y Comunicación, Arte y Cultura. Hoy tenemos una entrevista. De hecho, estamos buscando un poco de iluminación con nuestro amigo Carlos Lucero, pues que nos tiene unas interesantes palabras y nos aporta un poco con su trabajo artístico y musical. Así que sean bienvenidos. Este es un espacio para ustedes en www.laurbanaradio.com. Y bien, Carlos Lucero pues nos habla de su muestra, de la muestra que tiene en Pizza 502. Es una muestra de unas pinturas y unos dibujos que él nos va a estar hablando un poco de todo ese desarrollo de su proyecto pictórico. Además, pues también nos va a estar compartiendo un poco de la música que él ha producido e interpreta. Y pues, bueno, empezamos. Eva, Adán y la pantalla. La luz artificial de la pantalla nos ilumina cegando nuestra conciencia, transformando el mundo en el que vivimos, transformando nuestras ideas y creencias. Noticieros, programas, series, películas, internet y el celular, todo saturado con escasez. Ahora todos estamos en la pantalla, somos creaciones virtuales de las redes sociales, atrapados en la pantalla del celular. El encuentro de lo natural con lo artificial, del engaño con la realidad. Hombre y mujer, homosexual y heterosexual, en el margen y en el centro, todo clasificado, medido y pesado, estereotipo y prejuicio. El tiempo disponible de nuestro cerebro, absorbido por las marcas y las representaciones, al servicio de las corporaciones y los intereses particulares. Buscar la información y dudar de todo, morder el fruto y abrir los ojos. La nueva ética es dudar, y liberar la información es el acto moral que el nuevo mundo necesita para evitar el caos del egoísmo y la ignorancia. Carlos Lucero. Thank you. Háblame de estas obras paralelas y de cómo inició todo este proceso de creación de esta muestra. Sí, pero las obras paralelas son como se indica en su nombre, ¿verdad? Que mientras estaba haciendo una cosa, salían estas, ¿verdad? Y entonces fui como creando estos elementos, así como este pájaro y estas manos, estos ojos, ¿verdad? Que poco a poco, y la candela que era como la luz artificial, entonces poco a poco esto comenzó a representar la pantalla, ¿verdad? Porque la pantalla no es una cosa que nosotros miramos, sino que es como una mirada filtrada que mira por nosotros. Cuando los que hacen el cine editan una cinta, la están modificando, están cambiando. Es decir, si de alguna forma alteran lo que uno mira, entonces un noticiero, por ejemplo, es decir, la opinión de este noticiero se va a transformar en la verdad de alguien más. Entonces la pantalla tiene ese poder de moldear, ¿verdad? La libertad. ¿O qué es lo que significa la libertad? ¿Qué es lo que miramos en la pantalla? ¿Lo que alguien más quiere que veamos? ¿Verdad? Entonces, por eso es aquello de la duda, ¿verdad? Porque mientras más cierto sea una cosa, hay que dudar más de ella. Pero entonces, digamos que fueron surgiendo como los elementos y se van repitiendo, ¿verdad? Veamos, las de color son las últimas, ¿verdad? Son las que ya hice en mi casa ya con más intención. En cambio, aquella sí es simplemente limpiar los pinceles durante un día de trabajo que eran 6 horas. Entonces, cada uno de estos tardó 6 horas en hacerse. Entonces, por eso también no hay muchos elementos ni color, porque yo solo estaba pintando de negro una cosa que era amarilla. Entonces, pues ahí solo es un color, ¿verdad? Entonces, había que jugar con los diferentes tonos de gris, ¿verdad? Entonces, y son la misma cosa. Ahora yo me estoy dando cuenta que le llaman la generación face down porque todos los pisados están haciendo para abajo. En cambio, los míos están viendo como para el frente o para arriba. Pero es como la misma idea de que es decir, si lo hubiera puesto así sería todavía más gráfico, ¿verdad? Porque todos están así. Pero es eso, vivimos absorbidos por la pantalla. Van los chavos en la camioneta, pueden asaltar esa onda, pero ellos van así viendo su celular, man. En esa burbuja tecnológica, ¿no? Ajá, sí, o sea que es como, y cuando digo saturando con escasez, porque es como las noticias. Si vos decís, por ejemplo, Hugo Chávez es malo, porque es comunista, y te lo repiten 1 millón de veces, es decir, la mara se satura de eso y realmente piensa que el otro es malo y no sé qué, ¿va? No, nunca han leído ni un libro, no saben de historia ni nada, pero solo con repetirle esta idea. O la palabra terrorismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces utilizan la palabra terrorismo para explicar que aquel tiene hambre, entonces sacó la ametralladora porque ya está desesperado, ¿verdad? Entonces cada quien en la pantalla está como metido en un lugar donde lo engañan constantemente con poquitas cosas. Entonces no es como la saturación de que tuvieras mucha información, sino que al contrario, es la saturación de poca información, de esa escasez creada. Entonces, en cierto punto también, por eso todas las obras tienen como la repetición, porque yo quiero recalcar ese hecho, ¿verdad? De que todo es repetición y escasez. Por ejemplo, veo mucha repetición en la cuestión de las manos, ¿verdad? Que simboliza cabal la postura de la mano con el celular. Pero también es como que quiere agarrar, ¿no? Es decir, te están agarrando tu cerebro y te dicen, mira a Pepsi Cola o Coca-Cola o mira a McDonald's. ¿Verdad? Te están obligando, y entonces también como el pájaro es como una especie de libertad, pero que es como falsa, ¿verdad? Claro, una falsa libertad, que es lo que te quieren hacer creer, ¿verdad? En realidad, otro elemento que veo son los ojos. Es que son las pantallas, esas son las pantallas. Y aquella, por ejemplo, así como aquellas, yo les puse que son Eva y la pantalla, porque ella está viendo la pantalla. En cambio, aquí es Eva en la pantalla. ¿Qué pasa? Porque, y así como aquel es Adán en la pantalla, ¿verdad? Se transforma, y eso es como vos y yo en el Facebook, es otra persona. Por más que Claro. vos querrás ser vos mismo, no puedes ser vos mismo, ¿verdad? Porque hay un montón de restricciones, no sé, hay gente peligrosa, entonces vos tenés que tener siempre como, y peor si sos artista, tenés que. Reservas, Ajá. tus propias reservas, tus mecanismos de protección, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que, y así como los pájaros, mira, también hay mucha repetición de esta como libertad, porque uno cuando mira las noticias, por ejemplo, en CNN se supone que hay que está como esta policía internacional que está luchando por nuestra libertad. Matando gente. No, y... O reprimiendo a otros. Ajá, y jugando juegos de así de poner precios más altos, como por ejemplo el petróleo, y hacer que quiebren ciertas economías, pero a la vez... La mara se emociona porque como está barato el petróleo, todos salen a molestar en sus carros y entonces contaminan, y ahora que estamos con la cosa de que el planeta está calentando. Entonces son intereses tan particulares, tan egoístas, que, uh-huh. Es decir, que somos tan ajenos a eso, que estamos como atrapados en este mundo de la pantalla, es decir, viendo la televisión, cuántos niños están metidos con esta cosa de Avengers, o mi papá es un héroe, uh-huh. Es decir, estamos saturados de pura, es decir, escasez, ¿verdad? Mentiras que respiras, sombras de una maldición, de venta y en oferta, todos bailen la canción. Encerrado en la cantina, en la patria del alcohol, jugador de la partida, en la mesa es el peón. Mierda celestial, de venta y en oferta. Mierda celestial, de venta y en oferta. La sombra de la sombra se arrastra a tu eslabón, y el silencio cuenta historias para sordos la cuestión. Dueños de una mentira, heredamos la ilusión y marchamos en la fila, acá al cielo, allá infierno. Mierda celestial, de venta y en oferta. Mierda celestial, de venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta. De venta y en oferta. Háblame de háblanos al público que nos está escuchando esta tarde de tu proceso artístico. Cuando veníamos para acá a ver tu muestra, nos comentabas o me comentabas que habías iniciado este proceso de reflexión artística en un momento en el que conociste a otro personaje, ¿verdad? Uh-huh. Y es, me hablabas de cómo habías empezado así algunos años atrás. Bueno, es que todo el proceso es como reconocer o ir reconociendo qué tipo de técnica es la que cada uno tiene, ¿verdad? Entonces, al menos yo como soy autodidacta o así como decía es decir, como artista punk, va, que aprendí las cosas en el camino. Entonces, me gusta mucho dibujar. Y entonces, por el gusto de este dibujo, después comencé a buscar el color. Y bueno, a mí me gusta mucho dibujar chicas, ¿verdad? Pero entonces las chicas se comenzaron a transformar como en una excusa y un elemento recurrente que había que reconocer. Entonces, digamos, de que yo siempre he dicho que como yo no tengo regalos de Dios, no tengo así un talento increíble ni nada, sino que tengo que trabajar y pintar y pintar. Y en este ejercicio de pintar y pintar, uno va reconociendo qué onda. Entonces, digamos, de que si uno mira todos mis dibujos desde que soy niño, más o menos va a encontrar estos elementos. Lo único que aquí ya están como representados de forma consciente y puestos ahí queriendo decir ya una cosa. Ya no es como un juego, ya no es, sino que cada cuadrito quiere decir, tiene el mismo mensaje, que es la repetición de esto, que somos la primera generación que, por ejemplo, estamos con esta onda de estar atrapados en la pantalla y vivir ya de hecho ahí. Y entonces somos como Adán y Eva, a un punto, ¿verdad? Estamos como reconociendo este nuevo mundo, ¿verdad? Y reconociéndonos en la pantalla. Hablamos metafóricamente de un nuevo génesis, una nueva humanidad, o sea que, apoyada por la tecnología. O sea, yo pienso que la humanidad ha estado en constante transformación y utilizando a la tecnología como su forma de crear nuevos estilos de vida. Entonces, lo único que yo creo ahora es que, digamos que durante todo el siglo XX se crearon imágenes paradigmáticas en la pantalla. Los actores eran bellos y, ¿verdad?, las actrices, pues, arquetipos, una perfección, estereotipos. Entonces, durante todo el siglo XX se estuvo alimentando este ser de la pantalla. Y a finales del siglo XX comenzó la gente a entrar en esta pantalla, y con los celulares, el internet, y con la facilidad de ir haciendo videos, ¿verdad? Entonces, este a posesionarse de la pantalla, pero que digamos que cuando un niño se mete a hacer su Facebook, no es que él esté pensando realmente, o quién sabe, tal vez sí él quiere ser un superhéroe, o quién sabe, ¿verdad? Uno no sabe cuál es el pensamiento, pero el hecho es de que somos realmente una forma humana que hace 30 años no, ¿ah? Porque no había computadoras, no había todas estas facilidades. Entonces, de alguna forma, es un nuevo jardín del Edén, la pantalla, ¿verdad? Claro. Es decir, todavía no nos encontramos a la serpiente, ¿verdad? Estamos en el punto donde estamos convencidos de que la creación y que todo es así. Claro. ¿Verdad? No hay como esto del ejercicio del arte que me habías preguntado. Para mí es como exorcizarme, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tengo celular ahorita, pero porque me parece que es una forma así como de protesta también, no tener celular. Un acto de resistencia. Ajá, yo tengo el teléfono este de antiguo en la casa, ¿verdad? Que no, que no se mira ni quién te llama ni nada. Entonces, ese es mi teléfono, ¿verdad? Porque también me han asaltado tantas veces por un celular que es como un ciclo bien ridículo, ¿verdad? Compras un celular, te lo roban, compras uno mejor, te lo roban, y entonces es, no, o sea, y además con este vicio, ¿no? Antes tal vez te decían, no, no lea tanto porque se va a volver loco, ¿verdad? Pero es decir, todos ya están locos con estas babosadas de los celulares, todo el día están ahí, mamás, hijos, ¿verdad? ¿Quién le va a decir a quién cuánto tiempo si todos están enviciados en esta onda? Entonces, realmente es como un nuevo jardín del Edén, ¿verdad? Estamos todos así, en forma virginal, queriendo descubrir el agua a su grado. Claro, queriendo rehacer un mundo, ¿no? Ajá, un mundo que donde todo ya está hecho, ¿verdad? Es que es como eso, se oye horrible y pareciera como determinante. Mira que eso ya lo dijo un artista en el pasado, ¿verdad? Con las nuevas corrientes de... Sí, me imagino que filósofos también. Claro. O sea, y también en la Biblia, donde dice ya no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Cuando surgió la nueva corriente del arte conceptual, alguien dijo por ahí ya todo está hecho. Entonces, ajá, pensamos en replantear las obras o replantear la realidad. Ajá, y eso es lo que... Entonces, por eso te digo que a un punto cuando... Por ejemplo, hay una frase de los músicos que es bien chilera que dice, ¿verdad?, que cuando vos escribís la música, cuando terminás, tenés que tirar así todas las notas que sobran en esa onda para que quede así la rola. Si, por ejemplo, entonces cuando uno pinta, tenés que pintar y como ir sacando de ahí lo que está de más, ¿verdad? Entonces, cabal, esta es como la idea de estas cosas, ¿verdad? Que hay una cierta idea y que está siendo como pulida y repetida y repetida. Y de repente yo siento que surge, hay un accidente y me gustó más aquel porque no sé qué, ¿verdad? Entonces, pero que es un acto del exorcismo, ¿verdad? De replantearnos una y otra vez dónde estamos, quiénes somos, qué es lo que nos dicen. Por ejemplo, ahora con todo este escándalo de la CICIG y toda la onda, que el Canal 3 y que no sé qué, cosas que durante todo el tiempo hemos sabido, ¿verdad? Que hay un monopolio. ¿Verdad? Todas voces. Ajá. Música, ¿vale? Entonces, pero la gente todavía no se replantea su forma de haber creado este mundo paradigmático de nuestras ideas, ¿verdad? Por ejemplo, eso de que el papá va con el carrito de Walmart y saluda a la mamá y están felices porque se gastaron un montón de babosadas. O sea, no sé, va, todo este mundo en el que vivimos es bien, realmente hay que dudar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, McDonald's, todos quieren comer McDonald's, pero esa onda los engorda porque no está diseñada para alimentarnos, sino que está diseñada para que te guste. Claro. Entonces, ¿vos vendés comida o querés hacer dinero? O alimentás a la gente. ¿Verdad? Es decir, es tu restaurante, ¿vos qué querés? ¿O vos qué haces? ¿Arte o querés ganar dinero? Claro. ¿Verdad? Entonces, y aquí es un juego como de eso, ¿verdad? Todos queremos, pues, vivir, ¿verdad? Pero es como un juego de eso. Es decir, todo esto, el precio que puede tener es muy subjetivo. Claro. ¿Verdad? Es decir, uno va a decir muy caro, otro va a decir muy barato. Pero yo pienso que después de que uno ha vivido realmente el arte, como te digo, de estos hay 100, ¿verdad? Entonces, realmente yo pienso que ese trabajo y es lo que al final estás cobrando, ¿verdad? Que hay un montón de esfuerzo, y es como un esfuerzo que no es tan esfuerzo, porque fue todo como un juego. ¿Verdad? Pero que al final, es decir, nadie juega tanto, pues, o sea, cuando ya lo tomas en serio y ya te das cuenta que no es un juego, sino que es realmente ya una profesión. Entonces, cuando uno llega a este punto donde ya no quieres ser maestro ni nada, sino que quieres ser artista, entonces tenés que ver qué rollo, ¿verdad? Y como te digo, a través del exorcismo de nuestra propia sociedad, yo pienso que es decir, que es imposible que un artista se quede sin inspiración, porque una sociedad como la guatemalteca necesita exorcizarse porque tiene así un montón de malos espíritus, mano, que la poseen. Mano, y las veces que sea necesario, dices. Ajá, sí, porque hay que exorcizarte del racismo que todos tenemos en un grado menor o mayor, o te ofende de un grado, de repente cuando ya estás enojado y te sale esa onda, ¿verdad? Pero está el racismo. Tenemos un montón como de acostumbrarnos a la injusticia, de una como a bulia, creo que se llama ese sentimiento, donde ya todo te da igual, ¿verdad? Entonces, hay un montón de malos espíritus, por ejemplo, quiero la hora chapina, ¿no? Que siempre llegamos una hora tarde a todos los lugares. Hay un montón de cosas que son bien chapinas, pero son demonios, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer una pausa, amigos, continuamos con Carlos Lucero. Artista, músico, autodidacta, punk, me llega, muy bien, muchas gracias, me llega por punk. Así que hacemos una pausa y continuamos en unos minutos. Voy a guardarme estas ganas y el viento me ha de llevar, y de cadenas haré alas, pues ya no volveré atrás. En tus manos, en tu boca, encuentro el camino al andar. Se derrumbó entero, cambió ya el cadáver, tierra se volvió y amaneció. Y es que no quiero escaparme, ya hice un pacto con vos. si es con sangre y con mi alma, no tengo más que darte. En tus manos, en tu boca, encuentro el camino al andar. Se derrumbó, el mundo entero cambió. Ya el cadáver, tierra se volvió y amaneció. Solo que de alguna forma son diferentes. Este, por ejemplo, que como fueron durante tanto tiempo que estuve pintando, vos puedes ver que este, por ejemplo, el color está afuera de la chica. En cambio, sí, aquí está adentro. Y sí, la otra cosa es de que, como vi una documental de Miguel Ángel, y este Miguel Ángel tiene una forma muy como, yo no sé si es el estilo, o la época, o la moda, pero que las mujeres son como bien hombrunas. Si uno mira las cosas de Miguel Ángel, las estatuas, las mujeres tienen como hombros de hombre. Sí, pues. Y los pechos son así como que venía un pectoral y del pectoral salieron así los pechitos, ¿verdad? Entonces son bien raras las formas de hacer. Entonces, digamos, estas caras, pues sí que se me quedó trabado el rollo. Entonces hice varios días caras y pelos así como estos, que son como los colochos de que siempre hacía como el Miguel Ángel. Entonces, digamos que eso es como... Y puedes ver que son estos, son diferentes que estos, ¿verdad? Estos son, digamos que tienen, y estos que ya son más modernos, porque son los últimos que están a color, pero que siempre representa aquel es Adán, ¿verdad? Y está viendo la pantalla, la luz artificial, la verdad es artificial, ¿verdad? Y aquí no hay ave, pero siempre está la pantalla. Claro. ¿Verdad? El ojo que te mira. Y el ojo que ya te da digerida las cosas para que vos las veas, como ver un noticiero es... Alguien digirió esa cosa, puso su forma de ver la vida y después te lo dijo y como una verdad. Claro. Dicen que una verdad repetida muchas veces comienza a ser verdad. Ah, sí, esa, sí, esa fue una de las estrategias que utilizaron en nazis, la época del fascismo cabal de los nazis, ¿no? Y que hoy, es decir, Coca-Cola es la chispa de la vida. Un montón de azúcar. Tiene... Cafeína. Cafeína. Pero también tiene estos ácidos fosfóricos, no sé cómo se llama, que en los huesos, o sea, que se meten los huesos y donde había calcio se mete fósforo. Entonces, o sea, te provoca una especie como de osteoporosis. Claro. Entonces, una vez, o sea, decirte que la Coca-Cola es rica, sí, es rica. Pero beberte así 5 Coca-Colas diarias es... estúpido. La usamos para limpiar baterías de autos, pues. Sí, de para quitar el óxido. Ajá, entonces por eso te digo que realmente es vivir en el engaño. La mentira ya la dijeron un montón de veces. Y claro, todos nos creímos. Y eso es lo que yo te digo, que por eso es la duda, es como la manzana, ¿verdad? Cuando vos decís, ah, ¿será cierto que este Chávez es malo? ¿O será cierto que el Obama es bien buena onda? ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? Cuando uno comienza a dudar de las cosas y ¿será que este noticiero realmente... O sea, es imparcial cuando le está haciendo publicidad a este tipo o a este otro político dentro de su claro, información? O sea, que no es como que un reportero vino y fue a averiguar si este chavo estaba trabajando o no, sino como que el diputado hubiera pagado para que la cámara lo acompañara a hacer una payasada. Que y generalmente así es. Ajá, y pero por eso te estoy diciendo. Entonces, cuando uno puede decir, no, a mí me parece que esto es una especie como de engaño, hay corrupción aquí, porque ¿cómo es posible que en este noticiero, que es imparcial? Claro, se dice imparcial. Ajá, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, con decir que es imparcial y no serlo, ya te están engañando, ¿verdad? Entonces, este engaño, yo creo que uno como televidente o como lo que sea, tiene el derecho así, no solo de levantarte y cambiar el canal, sino de exigir que también esto cambie. Porque esto de la corrupción... no es del diputado o del presidente o del ministro, es de cada uno, mano. ¿Verdad? De cada uno. Cuando vos soportás de que te cobren 2 quetzales en la camioneta, claro, sin decir nada, claro, eso es corrupción, ma. Estás dejando que aquel te robe un quetzal y vos, pues, no y sé. Y te deja, no decir nada, ¿no? Es tabulia también, ¿verdad? Estamos tan así. Tan así. Ajá. Correcto. convencidos de una vez de que, por ejemplo, alguien decía que cada vez que viene alguien a este mundo y te dice, como que, miren, la vida es así, va, pero la podríamos cambiar el estilo. Usualmente matan a este chavo, ya sea John Lennon, Martin Luther King, John F. Kennedy, el Gerardi, ¿verdad? Los impulsadores de los nuevos paradigmas, ¿no? Ajá, los que simplemente dicen, muchacho, volteemos a ver a otro lado. Claro. Y cabal, esto parece, y esto es precisamente lo que a mí me parece que es la pantalla. La pantalla es la primera cosa de la cual hay que librarse. Uh-huh. Toda esta verdad absoluta que creemos que es la verdad absoluta. Esa es una de las preguntas que me surgen, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del circuito del arte, a muchos artistas no le dan importancia o no se es valorado el trabajo como tal, porque se asume que por ser autodidacta no es artista o no es bueno, ¿verdad? Uh-huh. O porque no has expuesto en festivales o en eventos importantes, entre comillas, de arte, no eres artista o simplemente... mi pregunta sería, ¿tú presentaste algunas propuestas para, por ejemplo, la Bienal o Juanio o estos nuevos o Rosas Botrán? Si sí, ¿por qué sí? Si no, ¿por qué no? ¿Es parte de tus intereses o prefieres mantenerte al margen de toda esta industria emergente, por lo menos en nuestro país? Pues fíjate que a mí sí me gustaría exponer, ¿verdad? Realmente. Pero me gustaría exponer haciendo arte. Uh-huh. ¿Verdad? Y digamos, yo siempre digo que yo no soy pintor. ¿Verdad? Yo pinto. ¿Verdad? Uh-huh. Yo no soy músico, yo hago música. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, como ya sé cómo funciona la onda, ¿verdad? Que tuviste que aprender no sé quién y no sé quién te tuvo que haber dicho no sé qué para que vos puedas decir no sé cuánto. Uh-huh. Entonces, yo por eso digo otras cosas. Uh-huh. ¿Verdad? No. Y como te digo, yo llega al punto donde... Yo, mi propia técnica es la que estoy puliendo, ¿verdad? Claro. Intentar que las cosas más o menos tengan esta textura, ¿verdad? Y, uh-huh. y estos colores, es decir, todo es como una búsqueda de muchos años. Entonces, realmente más que venderlos, lo que a mí me llega es que la gente los mire y que piense o que diga y que reconozca, pues, de que en algún momento, es decir, alguien tiene que hacer una cosa que no encuadre o que no, y no por eso... Y es que esa es la cosa, ¿verdad? Que en el arte, según yo, como me gusta leer algunos libros, pero digamos de que yo entiendo de que está como el juicio de razón, ¿no? Que, por ejemplo, en la matemática, uh-huh. ¿verdad? Que son como 2 más 2 es 4, y todo lo razonable, y sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero, digamos, están los juicios morales, ¿verdad? Uh-huh. Si, por ejemplo, esto es bueno o es malo. Uh-huh. Y están los juicios estéticos, me gusta o no me gusta. Claro. Entonces, decir, este artista es bueno, es decir, sería mejor decir, este artista me gusta, uh-huh. ¿verdad? Entonces, yo pienso que el arte es eso, es vos haces una onda y a alguien le gusta o no le gusta, eso es todo, ¿verdad? No, y los éxitos, por ejemplo, yo miro en la televisión que dicen, escucha nuestros éxitos, pero digamos que cuando, por ejemplo, vos escuchás una canción, yo sé qué banda, pero digamos algo que todo el mundo escucha, una canción... que sea muy famosa, el rey, ¿va? Por ejemplo, uh-huh. de un mariachi, todos han escuchado esa canción, uh-huh. todos la han cantado borrachos, entonces uh-huh. eso es un éxito, uh-huh. ¿verdad? Entonces, ¿y eso quién lo decide? Lo decide toda la gente que escucha esta canción y cuando se emborracha quiere ser el rey. Y no, uh-huh. hay algo también de la cuestión mediática, ¿verdad? Como cuando tienes los medios y poder decir, bueno, pongamos 1000 veces el spot de X o de Y, uh-huh. y así vamos a hacerlo... exitoso, ¿verdad? Para que caiga en el rating de... Ajá, y entonces digamos que esta es la otra cuestión del arte. Para mí esto de como soy un artista punk, ¿verdad? Y es casi como ser algún punto como guerrillero, ¿verdad? Entonces yo hago mis propios anuncios y los cuelgo. Uh-huh. Todos los días cuelgo un par de anuncios. Uh-huh. Entonces ya hay gente que incluso me dice, ay, ya, deja de colgar eso, ya me cansé de ver eso. Entonces... lo único que puedes hacer es, en este caso, es borrar a este chavo de tu lista de amigos, porque de todos modos, este chavo, es decir, ¿por qué no alega cada vez que mira un anuncio de Pepsi? Claro. O por qué, o esta saturación de la vista, por ejemplo, cuando salís y que están todas las marcas así por todos lados, uh-huh. o los políticos, ¿verdad? Entonces, yo pienso que uno, esa es la cosa, ¿verdad? Que... si vas a hacer arte, vas a hacer arte, ¿va? O sea, si claro. vas a pintar, no importa si aquel dice que sos bueno o si sos malo, claro. ¿verdad? Es como una enfermedad, una maldición. Comienzas a pintar, te gusta esta onda y vas a seguir pintando para siempre. Sin ningún juicio de valor. Ajá, ¿verdad? Sino que más bien buscando ese juicio estético, querer decir y más bien y que te... Si en todo caso algún momento alguien te va a dar un juicio, que sea un juicio estético. Claro. ¿Verdad? Y sí, la técnica y todo es muy bonito cuando a uno le dicen así que esto y que lo otro, y que la técnica y que el soporte y que todas las palabras así rimbombantes, ¿verdad? Pero digamos que al final yo pienso así como el arte es como el punk, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no se trata de estar afinadito, sino de decir lo que quieres decir. No se trata de tener la mano de Dios para pintar, sino de pintar, ¿verdad? Sí, sí, va, porque mucha gente piensa que en realidad el arte es como tener un gran genio, un gran don divino, cuando en realidad a veces solo es cuestión de saber lo que querés decir, como tú dices, aprender una técnica o experimentar con la técnica y decirlo, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, sí. Buscar las pinturas que son las más baratas, yo qué sé, cualquiera. O sea, uno tiene que ir buscando y en el camino después de 20 años nos está buscando. O sea, que ya más de algo le vas aprendiendo a la técnica y a la maña de pintar y cómo se agarra el pincel y todo el rollo, ¿verdad? Y cómo hacer para que las líneas queden así. Claro. ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa. Carlos Lucera nos va a presentar algo de su música, porque dentro de su trabajo también él hace música y nos va a compartir algunas de sus rolas. Así que hacemos una pausa y continuamos en unos minutos. De sangre y destrucción, todo lo que vivo vemos es muerte nada más. Todo lo que vivo vemos es muerte nada más. Es muerte nada más. Es muerte nada más. Señor del mundo, Señor del mundo, Señor del mundo, Señor del mundo. Esto es la guerra. Maldito devenir. A unos da miseria. Pedazos de mí, pedazos de mí, pedazos de mí, pedazos de mí, pedazos de mí, pedazos de mí. Todo lo que vivo vemos es muerte nada más. Todo lo que vivo vemos es muerte nada más. Es muerte nada más. Es muerte nada más. Señor del mundo, Señor del mundo, Señor del mundo, Señor del mundo, Señor del mundo. Conectados con el último disco que hice. Háblanos, cabal, háblanos de tu parte musical. Digamos, el último disco que hice, que es lo que tengo más fresco, que es durante que estaba haciendo también todas estas cosas, yo lo que pensaba era precisamente eso, ¿verdad? Que, bueno, en ese momento todavía no se había calentado la tierra, ¿verdad? Porque ahorita ya llevamos un año con la temperatura más alta que nunca, ¿verdad? Claro. O sea, ya es un año en que ya calentamos, o sea, hay unos que dicen que somos, este es el antropoceno, ¿verdad? Esa, uh-huh. la era del hombre, ya cambiamos nosotros. El clima ya no fue una cosa natural o que se, cualquier cosa, no, fuimos ya nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta locura del ser humano, de querer el control de todo el maldito mundo, ¿verdad? Parte de esa guerra es contra cada uno de nosotros con esta onda de la pantalla. Y entonces yo en mi música, lo que hago, por ejemplo, hay una canción que se llama La Sonrisa del Diablo. Y entonces, por ejemplo, el video de La Sonrisa del Diablo, cuando yo lo hice, y la canción en sí misma, nos habla de que, por ejemplo, todos los viernes o sábados, todos se van a emborrachar. ¿Verdad? Y entonces llegan casos extremos, ¿verdad? Sí, donde hay quienes el fin de semana se gasta así toda su quincena. O, bueno, la cosa es de que viven en una sociedad donde luchan contra las drogas. Pero los cuates se ponen a verga juntos, ¿va? Y sigue ahí, noche de cuates, brava. Sí, ajá, es decir, el orgullo nacional es ser un gran borracho, ¿va? Todos los viernes tu gran panza chelera. O sea, es una sociedad así como tan hipócrita, tan chistosa, ¿verdad? Que llega un punto donde la única forma realmente de protestas que se unió es válida es la comedia. En Guatemala ya solo sí. Por eso nuestro presidente es un comediante, porque no podemos ya de ninguna otra forma, pues. Pero mira que en un puesto como ese eso no está funcionando, porque en realidad cae en... O sea, ya ni siquiera es comedia, ¿me entendés? O sea, pero, ya es... redunda en el cinismo. Pero entonces, somos una sociedad, todos somos bien cínicos. Es decir, todos y cada uno somos bien cínicos, man. ¿Verdad? Entonces yo pienso que es como ver al presidente es como un reflejo de cada uno de nosotros, pues. O sea, imagínate, el Neto es el presidente, pues. O sea, y entonces, ¿qué es lo que te dice a vos eso, va? ¿Es realmente claro. qué? O sea, y lo bonito es que puede decir los discursos con bonita dicción, va, y sin trabarse. Y una voz perfectamente calculada. Ajá, sí, es un actor, está diseñado para eso. Es decir, habían tenido otro tipo, y digamos el último, ¿verdad? El Otto Pérez, y una vez se dieron cuenta que cada vez que abre la boca el tipo se pasea en sí mismo, ¿verdad? Entonces este otro es un actor, está entrenado. Le dan un guión y lo dice perfecto, ¿verdad? Entonces yo pienso que es eso, ¿verdad? Es decir, y eso es lo que cada quien va aprendiendo. Es decir, al principio tenés tu Facebook y de repente tomas una tu foto y te das cuenta que fue mala idea, entonces bajas esa foto y ya nunca más te volvés a tomar una foto como esa. Y vas como aprendiendo, ¿verdad? Pero en un mundo donde, es decir, reírse de sí mismo es como pecado. Pero reírte del otro está re bien, ¿verdad? Entonces, eso es el cinismo que tenemos, ¿verdad? Claro. Encima, que no podemos ver realmente el gran papel que vos estás haciendo en este calentamiento global, en esta ignorancia, en este egoísmo, vos formás parte, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Es decir, hagas lo que hagas, y no se trata de salirse del sistema, porque al final y al cabo sería como, no se puede salir del sistema, pero por lo menos cuidar el agua, no gastar luz eléctrica solo porque, es decir, no tener la radio, la televisión, la compu y... Claro. ¿Verdad? Entonces, hay un montón de pequeñas cosas que serían como lo único que uno puede realmente luchar es... Yo, pues, ya lo decía antes, que para mí mi casa es mi taller, ¿no? Es como mi trinchera, mano. ¿Verdad? Entonces, como soy como guerrillero, ¿verdad? Entonces, realmente esto es lo que hago, ¿verdad? Estoy en mi trinchera, ¿va? Y espero que un pelón pase enfrente y ¡pum! Le tiro ahí un video, una pintura. Porque pienso que al final de al cabo, es decir... si vos tenés ganas de hacer videos y preguntás en la calle, ¿quién quiere hacer un video? ¿Quién quiere salir? Alguien levanta la mano y dice, yo quiero salir. Entonces, eso es lo chilero, ¿verdad? Que hacer el arte punk, ¿verdad? Sí, que donde no hay actores, no hay todo, no, nada, es profesional, por decirlo de alguna forma. Pero, es decir, podés expresar realmente más ideas que si tuvieras que encajar en el video que van a pasar en una televisora. Donde claro. Tiene que salir la chica, vos tenés que ser amoroso y entonces le tenés que decir, nena, por favor, ven conmigo. Entonces, cuando reducimos todo a eso, ¿verdad? O muévelo, yo qué sé, ¿va? O sea, se vuelve como que, bueno, entonces déjenme a mí decir cualquier cosa, ¿va? Porque claro. si básicamente una canción que, es decir, que no dice absolutamente nada, se vuelve un hit mundial. Está como esa forma de pensar también de, bueno, si los otros lo hacen, ¿por qué yo no? Ajá, pero es decir, hay un buen y un mal sentido de todo Claro. esto, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es de que la onda, como lo que yo digo, pongas lo que decían en los 80s, ¿no? O en los 70s, que hazlo tú mismo. Después la Nike se lo robó, just do it, ¿va? Pero este era una cosa de los punks, ¿va? Que es que no puedo tocar guitarra. Cualquiera puede tocar guitarra, vos vienes a poner el dedo acá y ahí tenés mi, ¿va? Entonces. Pero lo interesante es que eso sigue pasando, ¿eh? Por ejemplo, las empresas cómo se apropian de los movimientos civiles, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, esta empresa de pizza que si nos organizamos comemos todos, Ajá. ¿verdad? O pues esta empresa de pollo frito con este su concepto de héroes cuando está utilizando las manifestaciones que surgieron de una situación Ajá. a apropiárselas como que fuera parte de su propia propuesta, ¿va? Entonces. Ajá, y eso es lo que te digo. Entonces, yo pienso que como artista, ¿verdad? Para mí, un año antes de que comenzaran todas las manifestaciones y que la Valdetti y toda esta mara ya se pelara, ¿verdad? Y yo hice el disco del pacto, que precisamente se llama, hay canciones que hablan de mundo bestial y hablan sobre que realmente nuestro mundo es bestial, ¿verdad? Estamos gobernados por unas bestias, ¿verdad? Tenemos dichos como que, ah, ladrón que roba a ladrón, tiene 1000 años de perdón, ¿verdad? Entonces, qué culito dormido no tiene dueño, ¿verdad? O el que no tranza no avanza, Ajá, o entonces tenemos toda esta como idiosincrasia de injusticia, ¿verdad? De corrupción, donde se justifica así que cualquiera le robe a cualquiera, porque ni modo, si no le robaba a él, iba a robar el que venía atrás, ¿verdad? O qué sea, eso fue. tristeza, ah, qué Ajá, tristeza en realidad. y La entonces. mala educación. Sí, pues entonces yo, eso es lo que te decía, que atreverse a veces uno también como hacer los mismos trucos, ¿verdad? Si el pollo hace esto y lo hace y lo hace y lo hace y funciona, así tal vez yo hago esto que hace el pollo, también va a funcionar de alguna forma. Y de alguna forma uno llega a la gente. Si anuncias a cuatro le caes mal y uno te borra para ya no ver tus anuncios, pero a alguien más lo vio por primera vez y ya lo vio y conoce, por ejemplo, el funeral latino, ya. Entonces, para mí es excelente. Ya lo conoce, aunque me borre después porque se aburre que todos los días la misma cosa. Pero es decir, es el derecho como es decir, Facebook no está escrito en piedra para qué sirve. Entonces vos lo puedes utilizar para lo que vos querrás. No es precisamente para enseñarle a la gente qué desayunaste, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Es que hay cosas para lo que sirve el Facebook a veces que es como ridículo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo realmente me doy el derecho de utilizar Facebook a mi antojo, Claro, ¿verdad? con tus propios términos. Y haciendo la representación de mí que a mí me da la gana, ¿verdad? Aunque por supuesto cada quien puede pensar después lo que quiera, pero Claro. es decir, yo hago todo lo posible por representar, así que lo que hacen todos los artistas y que es lo que a mí me sorprende, ¿verdad? Que con toda esta tecnología de la pantalla y todo, realmente no nos hemos dado cuenta que el artista es como un actor. Es decir, y todos los artistas, desde que Dalí descubrió que el rockstar era la medida de todas las cosas, entonces todos se dieron cuenta de que realmente ese es el rollo, ¿verdad? Que ya no es ser el artista, todos quieren ser rockstars, Sí, ¿verdad? bueno, sí, ¿Verdad? En la en vida, gran, sí, ajá. hay gran medida que sí va. Entonces entonces esa es la cosa, ¿verdad? Que cuando desde que yo era niño yo no quería ser otra cosa más que un rockstar. Hacemos una pausa. Continuamos en unos minutos. Por favor, coméntanos, Carlos, ¿qué nos vas a presentar de tu propuesta musical? ¿Como cuál es? ¿Qué música? O sea, ¿dónde vas a hacer videos del MP3? Porque como, ¿de dónde vas a sacar la música para qué? No sé, habíamos quedado que tú la traes. Ladrón que roba a ladrón, tiene 1000 años de perdón. Y que por orden de nuestra constitución, ¡ah! Vale verga, hagamos mierda la nación. Criminal, estado criminal, animal, nos gobierna el animal. Mundo bestial, mundo bestial, mundo bestial, mundo bestial, el mundo es bestial. Dicen que el culito que se duerme no es de nadie. Vivo te quiero, que el que se duerme en la pared. En el mundo donde todo se vale, la única regla es que Satán nos ampare. Criminal, estado criminal, animal, nos gobierna el animal. Mundo bestial, mundo bestial, mundo bestial, mundo bestial, el mundo es bestial. Mundo bestial, es tu vecindad. Mundo bestial, toda la ciudad. El mundo es bestial, mundo bestial, el mundo es bestial, mundo bestial, mundo bestial, el mundo es bestial. Sobre la historia reciente de Guatemala, el primer disco del Funeral Latino, que se llama Funeral Latino. Entonces hay canciones como Antes Muerto que Esclavo, que es como un chiste negro de nuestro himno nacional encarnado en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que presentarles pues Antes Muerto que Esclavo del primer disco, o Guatemala Feliz. Ambas canciones están inspiradas en nuestro grandioso y sublime himno nacional, ¿verdad? Entonces, desde el primer disco me gustaría Guatemala Feliz y Antes Muerto que Esclavo. El segundo disco, que fue en el 2012, que es básicamente por lo del 13 Baktun, pero que yo quise enfocar el 13 Baktun desde el punto de vista del ladino, ¿verdad? Y entonces, pero tomando a este ladino como, es que así en Guatemala hay todo un discurso sobre quién es el ladino y quién no, y que quién hizo qué, porque como de todo está así como en la historia, así clasificado, medido y pesado. Entonces, pero yo pienso en el ladino, que más que en su color de piel, está en su cabeza, ¿verdad? Esta falta de identidad total, ¿verdad? Entonces, digamos, entonces hice como canciones como, por ejemplo, El Cadejo, ¿verdad? Que habla de eso que somos y de ese otro, como lo que te decía, ¿verdad? Que aquí este cuate es ser un gran borracho, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Entonces, el cadejo viene siendo como este espectro que se le aparece a los borrachitos también, ¿verdad? Entonces, es una forma de cómo este sincretismo nos lleva a esta cultura popular. Entonces, esta canción que se llama, también tengo una que se llama Mashimón y La Llorona, pero ahí sí que no sé cuánto tiempo, cuántas canciones se van a poner. Y del último disco, que es del pacto, que es precisamente de este pacto tácito que todos hicimos con las embotelladoras, con las marcas, ¿verdad? Porque si vos te das cuenta, realmente lo que se transmite en la televisión es como que el tiempo disponible de tu cerebro se lo alquilan a las empresas y a las marcas. ¿Verdad? Ese es el concepto de la cultura. ¿Verdad? Es el entretenimiento, ya la cultura es como, no sé, va, ir a un museo, pero ya lo así como en la calle se llama entretenimiento, y ya creo que hasta los museos lo que quieren es entretenerte, porque ya la cultura ya realmente está como muriendo, ese concepto de la cultura. Entonces, en esta idea del entretenimiento tenemos que, por ejemplo, en la Navidad te venden una cosa, ¿va? Se acaba la Navidad y entonces ya viene el Día de los Reyes, venden otra cosa. De ahí se acaba esa onda, viene el Día de los Enamorados, ya te venden otra cosa. Claro. Viene el Día de la Madre, después viene el Día del Padre. Y entonces tenemos todo un año así donde ya tenemos, y cuando viene el Mundial tienes que comprar tus sillones nuevos y tu tele nueva para poder invitar a tus amigos, y la refri nueva para tener más chela con tus cuates de... Y aprovechar las ofertas. Ajá. Y da, da, da, da, da, ajá, da, da. Pero ya todo es un ciclo, ¿verdad? Entonces hay una canción que se llama De Venta y en Oferta, que precisamente habla de cómo la mierda celestial nos es caída del cielo para que todos podamos consumirla. Y el mismo hecho de que del concepto este de mierda celestial, ¿verdad? Que por ejemplo para los griegos el escatón no tenía idea, o sea, el popó no era como todas las demás ideas que estaban en el Topus Uranus, ¿verdad? Este era como era un desecho, el escatón no había idea, no había como la mierda así ideal. No, esto no existe, ¿verdad? Pero nosotros ya en nuestra sociedad ya lo inventamos, bueno, ya creamos esa mierda perfecta que es absolutamente deliciosa. Por ejemplo, yo detesto cuando unen el término cultural con violencia, ¿verdad? La violencia es cultural, o el machismo es cultural, o la corrupción es cultural. De verdad, detesto cuando se unifican esos términos y los conjugan, ¿verdad? De esa manera, para generar precisamente esa excusa perfecta, ¿verdad? De decir que la violencia, como es cultural, es estructural, cuando es una mentira. Ajá, por ejemplo, La Sonrisa del Diablo, que es también otra canción de este último disco del Pacto, es real. Yo lo que miro es, por ejemplo, el miércoles, va. El miércoles, yo una vez estaba jugando así pensando, ¿verdad? Y entonces el miércoles es como el día en que el Chapín se levanta a trabajar. Pero cuando se acaba el miércoles, man, ya está un poco picado el chavo, entonces se va a tomar una chela y ya para el jueves ya queda así con sus cuates que se va a ir a chupar. Ya el viernes, mano, ya lleva 2 días porque ya amaneció de goma el viernes, porque el jueves, ¿verdad? Entonces, y así hasta que llega el fin de semana y el sábado está absolutamente tirado, entonces el lunes amanece bien mal, mano, el chavo, entonces va a trabajar de mala gana, con dolor de cabeza. Entonces el martes ya va agarrando hasta que llega otra vez el miércoles, ¿verdad? Entonces esa es como la onda del chapín a un punto, ¿verdad? Que somos una sociedad tan absolutamente alcohólica que gente se mate como por las drogas, es ridículo, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es posible que estemos haciendo gran bulla que el Chapo se escapó y que la Sean Penn fue, ¿no? O sea, es un circo toda la onda y no nos damos cuenta de que en la televisión las 24 horas nos están diciendo vaya a emborracharse. Claro. Y sin embargo, ay no, el churrito, qué malo, se ponen los ojos rojos, ¿no? Como esa falsa idea, ¿verdad? Por ejemplo, un amigo me decía, él es actor y escritor, director de teatro, me decía, es que yo de verdad a veces no entiendo cómo esperan también que ciertas cosas no sucedan cuando, por ejemplo, vamos a una cantina o vamos a un bar o restaurante, nos echamos los tragos y lo único que vemos tapizado son mujeres desnudas o semi desnudas acompañadas con el trago. Por ejemplo, uno de los anuncios que a mí me llamó la atención fue venado bien ganado. Y la chava semi desnuda promocionando el guaro, ¿va? Entonces ahí es donde uno se empieza a cuestionar cosas, ¿verdad? Sí, ¿hasta pero dónde? Es como es la prostitución, ¿no? ¿Hasta dónde somos propiciadores, cabal, de esa locura, verdad? Sí, por ejemplo, la prostitución es como una forma de esclavitud moderna, que es lo que te decía, que es de esos fantasmas que habría que exorcizarnos, ¿verdad? Porque no es tanto el problema de la prostituta, sino el cliente, ¿va? ¿Qué onda con este chavo? Claro. Porque, o sea, ella no existiría si no fuera por toda esta gente que quiere. Y que busca esto, porque rápido relacionan el viernes con los tragos, la patoja. Entonces está todo envuelto, es la prostitución, las chicas de gallo, las chicas no sé qué, con la mini, ultra mini, más mini que puedan, ¿va? Entonces, hay una violencia, que por eso te digo, ¿verdad? Que es como bien chistoso, ¿verdad? Que te puedan decir de que tu cosa es obscena, porque no sé qué, y cuando estamos acostumbrados a lo obsceno, pero así, o sea, ya, o sea, es como... Ya no diferenciamos. No, por ejemplo, llegamos a los límites esto de la prostitución infantil y todo esto, ¿verdad? Pero a la vez, así como lo volvemos una cosa tan... Es que no... O sea, como que sucede cada rato, ¿no? Uh-huh. Está ahí. Uh-huh. Pero nosotros mismos con nuestra mentalidad pensamos que ignorándolo desaparece. Claro. ¿Verdad? Entonces, y por ejemplo, y como vos decías, ¿verdad? Esto de estar alcoholizado, viendo un montón de patojas, donde la mujer es un objeto. Entonces, ¿cómo después querés que las traten bien, verdad? Uh-huh. Si se visten como objeto, o sea... Porque, pues no sé, ahí ya caemos en una discusión seria, ¿verdad? Ajá, porque sí, entonces, pero por ejemplo... ¿Cuál es la responsabilidad del hombre también, verdad? Ajá, pero por ejemplo, si yo sé que en un lugar hay un montón de gente muriéndose de hambre, uh-huh. Es decir, no voy a salir yo así con un montón de comida, así a pavonearme, claro. Porque me van a linchar, claro. ¿Verdad? Entonces yo pienso que la inocencia y la ingenuidad... Así tampoco son buenas ideas, ¿verdad? Ni uh-huh. buenas consejeras. Y también el hecho de que hay calor y que la moda y que tenemos que estar cómodos, pero pienso que, o sea, hay sentido común. O sea, cómo uh-huh. te vas a vestir también. O sea, uh-huh. hombre y mujer tenemos cierto, o sea, no sé cómo explicar esto, pero o sea, que no puedes venir y culpar solo a uno claro. de los dos. Porque yo me recuerdo en mi casa, tal vez era más machista mi mamá que mi papá, uh-huh. ¿verdad? Sí, el machismo no es precisamente una esta forma idea patriarcal, de pensar, ¿no? Esta claro. cosa patriarcal no es una cosa de los hombres, claro, es de las correcto. Mujeres también. Entonces, y por eso es que cabal yo dentro del arte también intento como buscar lo andrógeno a veces, ¿verdad? Porque pienso de que estas diferencias, o sea, que sería bonito... que las diferencias las conociéramos, pero uh-huh. que conociéramos también todas las cosas que tenemos en común hombres y mujeres, uh-huh, uh-huh. ¿verdad? Por ejemplo, todos queremos ser, todos queremos amor y comprensión, claro. entonces... como seres humanos. Como seres humanos, entonces, por ejemplo, y eso es parte de... que yo pienso que exagerar también como en el punto de que, esto es patriarcal, no digas esto, porque entonces uno a veces se queda como que, bueno, ya no puedo hablar porque resulta que todo lo que digo es patriarcal, ¿va? Sí, cabal. Yo siento que estamos en una etapa como sociedad en la que todo lo que cualquiera digamos va a ser usado en nuestra contra, ¿verdad? Ajá, y ajá. en realidad ya no te dan oportunidad, pues, de muchas cosas, ¿verdad? Te casan desde el comienzo. Sí, o sea que ya todo está tan definido, ¿verdad? Que... si no te casaste a tal edad, te dejó el tren, ¿verdad? O sea, ya, o sea, si tenés el pelo largo, no sé qué, ¿va? Si tenés el pelo corto, no sé cuánto. Si usás uh-huh. corbata, no sé qué. Si no la usás, no sé cuánto. O sea, ya claro. todo está tan encasillado y tanto estereotipo que yo pienso que también eso es como parte de la onda punk. Es como, bueno, si ya soy un estereotipo, tal vez sea mejor exagerarlo, ¿verdad? Exagerar este estereotipo, pero de forma consciente, para que, no sé, es como lo que te decía, que a un punto la única protesta válida para mí es la comedia, uh-huh. porque vivimos en un mundo tan ridículo que realmente, por eso es que Charles Chaplin es tan famoso, porque justamente él vio el caos ya en 1920, 21, 22, uh-huh. lo reflejó tan bonito, y la cosa no ha cambiado. Claro. ¿Verdad? Y es válido, todavía te reís, todavía mirás así el chiste en las películas de Charles, mirás la injusticia, y es decir, no hemos cambiado, tal vez los edificios son más altos, los carros son más rápidos, y la comida tiene más grasa, pero básicamente no es un ir en este camino que nosotros pensamos del progreso. Uh-huh. Esa idea es tan falsa como todo el resto de las ideas, que no, que vos solo las tragas y te las digirieron, te las dieron en la pantalla. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Uh-huh. Los anuncios, por ejemplo, de las cervezas, todos están contentos, ¿verdad? Es uh-huh. una vida idílica esto. Claro, de nadie esta, está llorando. No, ajá, todos están súper felices, en bikini, sí. O sea, ese es el mundo ideal, o sea... Pero nadie pone los cuentazos, nadie pone los choques, no, nadie no, pone no, los, nadie, nadie dice que este jazz. Tipo cuando regresa a su casa va a gritarle a su mujer o a sus hijos. Claro. O que en vez de gastarse el dinero en los cuadernos o ya la se leche. Lo vivió todo. Ajá. Entonces, es como eso. Entonces, el pacto es de eso se trata, de este acuerdo, este pacto, ¿no? Porque uh-huh. el famoso pacto de los rockeros uh-huh. o que hace un pacto con el diablo. Es decir, ya todos hicimos el pacto con el diablo, ¿verdad? Todos claro. ya estamos condenados. Estamos condenados, sí, pues, porque ya vos, o sea, tenés Facebook y no sé qué, y estás ahí, y te vas a tomar esta marca, y no tomas esta otra porque no sé qué. O sea, ya todos hicimos un pacto con el comercio, con uh-huh. los políticos, con todo, con los noticieros. Yo miro este noticiero porque este me gusta, porque insulta a aquel, y en cambio este otro nunca, a él no sé qué. O sea... Uh-huh. O como decir, me voy con los evangélicos porque los evangélicos sí, los católicos no, que sí, que no, y la guerra y que en se un tiene, país donde el 98% son cristianos, uno de cada dos niños está muriendo de hambre, de desnutrición. Claro. Y entonces vos decís, ¿y entonces de qué me sirve que sea católico o evangélico? Uh-huh. ¿Verdad? Bueno, lo dejamos por aquí. Gracias, Carlos Lucero, por esta entrevista, por esta visita a tu muestra, por tu música y pues por la honestidad con la que estás trabajando. Aprecio mucho esa honestidad en el trabajo y pues gracias por tu tiempo. Estamos despidiéndonos, muchas gracias, Carlos. Un mensaje onda? Final o algo que quieras aportar. Bueno, solo invitarlos a que se lleguen a la Pizza 502 a verlos, así pueden opinar si les gusta o no les gusta, ¿verdad? Y solamente buena onda, gracias por el espacio. Gracias a ti. Feliz tarde, amigos, y los dejo con una rola más de Carlos Lucero.